Landú para mi Dios dormido. Dicen que ya todo está perdido y que condenada está mi tierra a vivir llevando estas cadenas de miseria, odio y egoísmo. Está dormido en un cerco de mi cordillera y hasta allí no llega la clemencia que le pide un pueblo adolorido. Ay, pronto rugirá mi tierra y se apagará esta hoguera. Y se elevará mi canto y llegará a sus oídos y dejará atrás su sueño y levantará su cuerpo y otra vez resucitando mi pueblo divino, mi Dios dormido.